Son los argumentos en este lunes 3 de septiembre en el que lógicamente da gusto ver la clasificación, da gusto ver los planteamientos de un equipo que con el sello Escrivá pues está cambiando un poco, bastante la filosofía del equipo. Este es un Elche que quiere sacar la pelota desde atrás, que intenta buscar siempre el buen trato de balón, que no consigue dominar ni gobernar buena parte de los partidos, pero le sobra y le alcanza para plantarse pocas veces, pero con una efectividad tremenda, y sobre todo con rapidez, verticalidad, ya ves la calidad de medio campo hacia arriba, porque el equipo está teniendo una definición extraordinaria. Lleva 9 goles y no lleva 50 ocasiones de gol en los 3 partidos. Llevará, como mucho, el doble de ocasiones de gol, lo que habla de una extraordinaria puesta en escena de cara a portería. Bueno, pues en este lunes 3 de septiembre también vamos a lanzar nuestra encuesta con nuestra compañera Rosa Fernández. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a, lanzar lo que lanzamos cada lunes a ver qué te ha parecido el partido de Marra y en este caso, cuéntanos. Pues, ¿qué te parece la victoria del Elche frente a la Unión Deportiva Las Palmas? Es la pregunta que hemos lanzado en Facebook y en Twitter. A través de las redes sociales puedes expresarte, todos nuestros oyentes internautas pueden dejarnos su opinión y en este caso, pues argumentarla. ¿Qué ha gustado el Elche frente a Las Palmas? ¿Qué te parece el equipo? ¿Qué te pareció el partido? En este lunes también de tertulia hablaremos con peñistas, con compañeros de los medios de comunicación para analizar también lo que ha sido esta tercera victoria consecutiva. Y ojo, hay que decir una cosa, evidentemente hay que estar ilusionado, hay que disfrutar del momento, pero no hay que ir más allá. Hablamos del presente y no del futuro. Recordamos que el año pasado a estas alturas el Elche también era líder con 9 de 9 y los siguientes 3 partidos los perdió. Recordamos que perdió en Huelva 1-0, que perdió aquí en casa contra la Almería 1-3 y luego en Valladolid 2-1. Los otros dos partidos, jornadas y primeros, empató contra el Huelva y Las Palmas. Es decir, ganó los 3 primeros partidos, se puso de líder y no volvió a ganar hasta la 9ª jornada. Es decir, que todavía queda muchísimo, pero que nos dicen lo bailado, evidentemente. Bueno, pues salimos de escaparates, abrimos nuestro escaparate virtual, una pausita y entramos ya en este lunes de tertulia. Thank you.

esto demostró que tenía muy bien estudiado la Unión Deportiva Las Palmas, y además cuando llegó a la de prensa al Inter, dice que se cura los partidos de una manera extraordinaria, debe ser el archivo de jugadas, de jugadores, de margen, terrible, ¿no? Porque te da datos, cuando lo escuchas dice, wow, qué trabajado que tiene el partido. Yo creo que el equipo va creciendo, pero lo que más me gusta de todo es que nadie no lo cree. Todos estamos un poco diciendo, vale, esto lleva un ratito, pero bueno, sí que hay que pasar. Yo creo que es un recorrido más que todo eso. David Aranda, presidente de la Peña Sentimiento Santi Verde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece el arranque de Leche y con tu historia? El arranque, como lo decía Leche en la prensa, ¿no? El arranque soñado, ¿no? Lo que todos los que sean 3-3, dos partidos en casa, uno ante el tema rival de Ayer y Bresler. Bien, lo que veo sobre todo lo que van a estar sorprendiendo, ¿no? La gente que todo está madurando sobre todos los que hemos sido a los que están. El palo de Granada, el palo del año pasado de empezar ganando también, que no íbamos bien líderes también, y luego ya con el mundo contra la gente se está eleccionando y los que tienen mucha victoria, mucha victoria. Julián, ¿tú que lo has visto menos? Porque estaba ahí por el mes de agosto, entre lo poco que has visto y lo mucho que has leído y te has informado, ¿qué diferencias ves en relación al Elche, sobre todo, del último sello de la larga temporada y media? ¿Qué te está sorprendiendo más? ¿Qué te está gustando más? Bien. Es una pastilla que la experiencia también es importante. La verdad, también es un pequeño vuelto de fútbol, y ahora hablo con futbolistas, y están seguros que no van a caer los proyectos en la que cayeron la temporada pasada. La temporada pasada se venía de haber jugado un proyecto, de haber pasado el ascenso, de ganar los tres partidos seguidos y parecía que todo estaba hecho. Luego tocaron con la triste realidad de la segunda división, de que si no juegan los 90 minutos, al 100% no lo sacan adelante. Es un factor a favor, nadie se va a relajar, todo el mundo va a ir a tope. No sabe que se puede perder el partido, pero que nunca puedo caer en la euforia. Y por otra parte, lo que decía antes, ¿no? El partido que he dicho, por lo que he leído, pues esa capacidad relacionada del equipo, ese juego entre líneas, que se llega al área y marcar. Y eso con el pase de la temporada pasada, pues encuentra en el futbolista y los que han llegado, el equipo Rivera o el equipo Tide, pues, o Rosal del Río, pues están aportando muchísimo al equipo. Desmenuzando un poco el deporte frente a las Palmas, que ojo, para mí, a pesar de la derrota, sigue siendo uno de los candidatos que yo creo que van a estar arriba por calidad en el medio campo hacia arriba. Esperaron más de las Palmas, fue mérito de Leche que el pueblo canario apenas dispusiese de ocasiones. ¿Qué partido ha visto? Yo lo que vi es que tenemos un estudiado a la Unión Deportiva de las Palmas, que también quisiera sumar el balón era de ellos, eso lo teníamos bastante claro. Además, algo que ha ocurrido en las últimas jornadas. Y bueno, la Palma es bien a una idea, que es jugar al fútbol. Ellos tenían el balón y lo que pasa es que tú eres consciente de eso, a partir de ahí bien cerrado detrás, pero sin renunciar a sus armas, es salir a la contra. Que le gustaría que el equipo dominase más, bueno, pues hubo parcelas de los juegos donde siempre fue capaz de dominar. Incluso vimos un final de partida donde lo único que iba a las Palmas totalmente de izquierda iba corriendo detrás de la pelota sin poder cogerla. Para mí es muy importante, fíjate, Rivera no termina de deslumbrar, pero da una pausa de siempre extraordinaria. Pero con detalles de en vez de coger y querer jugar todos los balones, sabe cuánto el equipo tiene que ir hacia arriba y cuánto dice no, vamos a tocar detrás y vamos a ralentizar un poco, ¿no? Y luego, bueno, pues el resto de jugadores que a la hora de salir, como decía el entrenador de Las Palmas, con cuatro salen hacia arriba y con cuatro se crean ocasiones de gol. Y los demás están esperando para eso. Entonces, yo vi un este, como he dicho antes, que había sido muy bien dormido por Las Palmas, y le dio el balón, pero tenía que dárselo, y aprovechó las ocasiones para llevarse de su partido. Desde la gran imagino que sufriste menos de lo que se esperaba, teniendo contado un poco al equipo canario. Pero ahora sobre todo porque la forma que se ha tenido miedo, ¿no? Desde aquel año del playoff que subió con el hoy y con la gente en segunda división, tú te quedaste por segunda vez, la forma se ha sido un equipo una vez que no ganaba. Luego viendo lo bien que se ha reforzado este año, ¿no? Con los jugadores que tiene, la calidad que tiene como Elche, el dinero que juega arriba es tremenda también. Y creo que sobre todo esto es trabajo de Cristiano, porque tiene muy estudiado, creo que se apoya cada partido, fuera el primero o el último, ¿no? Creo que hay el mister en el puerto técnico haciendo la voz, ¿no? Luego yo creo que es un partido bastante atractivo. cabo un equipo que no era como si se ¿no? Que se marcó al ataque, tiene que pasar 5 minutos para ver otra, era continua, no son por calles, eran jugadas cortadas, elaboradas, sobre todo muy trabajadas por el medio campo. Creo que este Elche está muy madurado, está muy trabajado, y sobre todo el cuerpo técnico lo está haciendo de una manera increíble, ¿no? Es muy temprano, queda muchísimo, pero como todo funciona, en la madurez y el trabajo que se lleva. Ahora, por lo menos creo que la funcionaba muy bien, ¿no? Sobre todo de fútbol, que tenemos un fútbol, ¿no? Yo no voy a por fútbol, el año anterior hemos visto algunos partidos, ya no olvidados de fútbol, pero no intenciones tan claras de jugar al fútbol y ir a buen ataque. Y creo que cuando un entrenador apuesta por un 4-3, más que por el 1-0, creo que para los jugadores. El capítulo de goles a favor y en contra, que esta mañana me decía Ronald Pichelal, ¿por qué Leche lleva muchos goles en contra? Claro, porque lleva 1-5, lleva 9 goles a favor y 4 en contra. Y menos mal que jugamos sin 9. A lo mejor 9 ya no sé, ¿no? Pues seguramente no llevamos contra. La principal diferencia de este Elche es que este Elche quiere salir jugando desde atrás. Diferente, por ejemplo, el señor Rodríguez, que van a tumbar, desde luego, eso ha sido un señor, no. Tenemos que quedarnos con lo bueno del sistema de Botarás, agresivos, intensos, rojosos, cuando no se pone balón. Pero yo quiero ponerle un poquito más de diseño, ¿no? Y el sello es querer jugar desde atrás. Se demuestra que también se puede jugar desde atrás en segunda división. ¿Es arriesgado? Sí. Pero recordemos que el año pasado, la temporada pasada, subieron muchos equipos que querían jugar al fútbol y que lo hicieron. Con buenos jugadores, pero desde atrás la mentalidad está clara. Si yo he conseguido el Celta y el Valladolid, porque de salida querían jugar al fútbol, querían tratar bien el balón, querían llevarlo bien. No sé, ya para ir cerrando con Julián y con Antonio, Julián, si piensas que esa principal diferencia, la principal característica de Fran Escribá, la vamos a poder ver no en todos los partidos, pero sí a lo largo de la temporada, ¿no? Un Elche más cómodo. Por casualidad, porque el Elche, yo creo que vamos a hacer poder, cuando quitamos la tenerlo claro. Si tienes claro, pues tu sistema es todo. Y este hombre tiene claro lo que quiere jugar. Eso es un nivel de equipos rivales y bueno, a partir de ahí pues va planteando un partido u otro con las armas que tiene, que es velocidad arriba y mantenerse bien, trabajar muy bien y un poquito de peso. Un abrazo, gracias. Julián, terminar también. ¿Crees que la experiencia del año pasado, después de la cuarta jornada, se ganaron los tres primeros exactamente igual y se perdieron el cuarto, quinto y sexto y no se volvió a ganar esa nueva jornada? ¿Va a ser una experiencia o cada temporada es un mundo y es un chico? Yo creo que el fútbol es una jornada, pero la experiencia va a ser rica. Creo que debería de Esperaba mucho más. ¿cómo ves al equipo en las próximas semanas? ¿Ves que Elche a sus rivales? Pero bueno, ya vemos que Hércules, Racing, Sporting, ya van a tener que sudar cintas finas para ir recuperando los puntos donde lo ponga Elche, Almería, Valencia. ¿Es que esto va a tener continuidad? ¿Es que Elche de verdad es el eterno candidato, pero que va a estar allá arriba? De otra manera, por cierto, el Elche, según el comunicado que nos manda, el agradecimiento a su afición y con la idea de pasar el mayor acuerdo en Córdoba, para arropar al equipo, pone por 25 euros en la tienda del Elche el billete para ir a Córdoba, que incluye el viaje y la entrada para el partido que va a disputar el domingo a las 12 en el nuevo Alcán. Que pone 25 euros, viaje y entrada. Vamos por el Elche el domingo a las 12 y está el Elche pendiente a ver si. El martes adelantamos un día la Copa del Rey porque se puede ir un nuevo alcance y así un día menos de no de pareja, sino de gasto económico, de hotel, comida, cena, etcétera. Seguramente resulta más caro porque tiene que venir el domingo a la noche, volver a ir el martes para el miércoles, que tener el jueves para luego partir de la gente que ha visto. que el siguiente partido de liga, que es el Sporting de Gijón, que tiene ya horario y día, el sábado 15 de septiembre a las 6 de la tarde. El Sporting de Gijón será el quinto rival en la liga. El cuarto es el Córdoba, por medio es Córdoba Sporting, Córdoba Elche, el Sporting, que está el partido de Copa de nuevo Córdoba a las 2 o 3. Vamos a hacer una pausita y ponemos voces de protagonistas por si no escuchasteis pues a los técnicos o a algunos de los jugadores, a los clientes, todo en un minuto. Estábamos jugando fuera de casa contra un rival que hemos comentado, lo que sí también hacer la mayoría del partido para los momentos de oportunidades que se han tenido aprovechando de lo que hemos tenido, tanto para el presidente como para el caso de eso, absolutamente normal, dadas las circunstancias del partido y los tiempos que tenemos que tener. Claro, nos gustaría tener mayor ocasión de gol, pero yo creo que hemos necesitado no tener ocasión de gol. Yo creo que hemos estado en tener encajar goles que tenemos que tener. El Elche que marcó 3 frente a la Unión Deportiva Las Palmas y sin duda una de las sensaciones, por no decir la principal sensación, porque era el que menos se conocía, es Carles Gil, el chaval de 19 años, cedido del Valencia, a que pues, tantos piropos empiezan a, no digo molestar, pero sí preocupar al técnico del Elche, Fran Escribá, y es que cuando llegan los elogios hay que empezar a preocuparse. Carles Gil está siendo uno de los mejores. De empezar con un gol. La verdad es que la primera parte pues ellos han tenido mucha posesión de balón, ¿no? Nosotros pues hemos tenido que jugar más defensivo, pero bueno, la segunda parte pues hemos empezado mejor y hemos tenido antes de poder llevar a los puntos y la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, yo creo que todo lo que se ha ayudado al equipo es bueno, ¿no? La verdad es que llevamos 9 puntos de 9 posibles, estamos contentos y ahora a pensar en el Córdoba y intentar llevarlo a los puntos. Sí, la verdad que el míster bueno, nos ayuda en todo y eso también, ¿no? La verdad que el equipo en sí tiene que saber que esto acaba de empezar, que aún quedan muchos partidos y que la liga es muy larga. Bueno, parece que los jugadores de la forma de jugar contigo te han quitado casi todo el equipo, ¿no? Bueno, es normal que en los últimos minutos cuando estás metiendo pues pierdes un poco los papeles, pero bueno, eso queda dentro de este partido y no importa. No importa, pero sí se llevó algún que otro recadito, sobre todo de Quintolo. La verdad es que cuando empezaron los soles y Carles Gil empezó ahí a hacer caracoleos y a gambetear con la bola, pues se llevó alguna que otra patada y perdieron los jugadores de Las Palmas. Estaban muy calientes, a 180 pulsaciones y perdieron los nervios. Ahí hay que llevar cuidado. Pero bueno, la verdad es que el chaval demostró que tiene personalidad, que para los 19 años que tiene está maduro y que no se esconde. ¿Te hemos soñado? También se lo preguntaba al presidente de Elche, José Sepulcre. No se puede evitar, obviamente, son muy interesantes partidos, 9 puntos, líderes y hacer un buen partido. Porque si no se hubiera sido una casualidad, pues nos estaría contento también, pero no tanto. Pero también yo creo que el partido ha sido un nuevo partido por parte de Elche. La forma es un rival muy difícil, con jugadores de muchísima calidad, que nos queda mucho peligro y cuando queremos sacar un equipo con equipos como este. Creo que eso es lo más importante, lo que mejor nos ha llegado. Y lo que ha llegado a la afición, que pasa aquí siempre en su equipo y los jugadores lo ven todo el campo, pelean mucho, juegan bien y los 9 puntos los líderes. Ahora hay que empezar el próximo partido, es una liga muy larga y como bien ha dicho el entrenador, son 22 ligas de 2 partidos y hay que pensar en el próximo partido y partido a partido. Pero por otro punto, muchos líderes y todos los líderes. Todo el mundo feliz, son 3-3, no hay que lanzar ni mucho menos las campanas al vuelo, no hay que sacar el repertorio de cohetes porque no se puede celebrar absolutamente nada, pero sí es cierto que son 9 puntos a Elche, ya no se los quita nadie del casino. Para ir rematando, Rosa, con los comentarios de los oyentes, de los internautas a través de Twitter y Facebook. En cuanto al juego, no se puede tener más. Las bandas que tenemos con el mundo de categoría y Carles Gil es algo fuera de normal. Tan solo una punta extradeportiva. ¿Me ha parecido ver de nuevo a Ramírez en el campo o fue una intención a punto? Adelante. La verdad es que me encantó el partido y sobre todo Carles Gil. Me parece espectacular con solo 19 años. Aunque todavía queda mucho para el final de liga y no se tiene que dormir, Esperemos que este año sí que sea el nuestro. Creo que ya nos tenemos. David Martínez dice que la persona de Luis Mitra. Diego Bolsonaro nos dice el partido de Elche es un buen planteamiento de Escriba. Hay que destacar a Carles Gil y sobre todo a su meta. Está en su mejor momento. El gol que marcó es un golazo. Campana y se acabó, que nos quedamos en el punto. Lo dejamos ahí. sitio porque Alex Ferguson, el jugador del Manchester United, dijo que ha sido un galón de los jugadores que han entrado en el edificio. Entonces nos ha informado de qué categoría estaba el Elche, al final no hizo ningún refuerzo y ahora está extenso de ver cómo puede sacar de la plantilla dos jugadores con los que no cuenta y si tuvo que hacerle fichas porque tenían fichas libres como son Luque y Pita. Tiempo tendremos para hablar de todo ello a partir de mañana. Recuerdo que esta tarde ya empieza con el hoy Twitterán y luego el remate, por supuesto a las 11, el Twitterán. Lo dejamos. Gracias, saludos, buenas tardes. Luego.